Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al azote venezolano y el analista de la red que se reincorpora por el día de hoy al equipo, logró sortear sus dificultades de internet, al menos de forma temporal, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al azote venezolano, vamos a señalar o vamos a indicar un evento importante que se va a llevar a cabo en Venezuela el 15 de febrero en Quinta Crespo. Estos son los muchachos, los guerreros del ring, junto con los luchadores independientes, en un evento llamado Conexión, la gran batalla campal, donde vamos a tener luchas de exhibición. Nada más y nada menos, un mano a mano de leyendas entre Chan Li contra Mao Mao. Pelea femenina entre Pequeña Víbora y Akira Black. Jack the Ripper contra Adonis. ¿Quién más? Black Flame contra Joyver, que se tienen bastantes ganas desde los últimos acontecimientos, los últimos eventos. Una batalla de equipos, cosa rara. De hecho, hacía tiempo que no había una lucha de equipos aquí en Venezuela. El Conde Sangriento y Black Terror Jr. contra Aerometal e Ícaro. Todo esto es, como les dije, sábado 15 de febrero a partir de la 1:30 de la tarde en la gran base de Misiones Socialistas Hugo Chávez de Quinta Crespo. Esperamos su asistencia. Yo, Dios mediante, voy a estar presente cubriendo y viendo los acontecimientos, porque vamos a estar claros, ver a Chan Li y a Mao Mao, eso no es algo de todos los días. Las veces que he compartido con ellos están en bastante buena forma física. Vamos a ver si logran aguantar un combate, considerando su edad, pero nada más con el hecho que se presenten ya es bastante y ya es ganancia. Un par de leyendas desgraciadamente no reconocidas de la lucha libre, ¿no? O sea, por no reconocidas me refiero a que no hay más programas, no hay premios, no hay cosas que los persigan, ¿no? Sino más bien están, como toda la lucha libre venezolana, un poco a la sombra. Bien, vamos a darle paso al azote venezolano con su segmento. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo programa de El Azote Venezolano. Bien, estoy contento por el esfuerzo de los guerreros del ring y los luchadores independientes, ya que se han realizado algunos eventos cargados de las mejores luchas. Espero que continúen así para este año, que ya vamos para el segundo mes del año, por cierto. Recuerden que cuentan con mi apoyo. De verdad, están haciendo un estupendo trabajo. De verdad, están motivados. Están contentos con lo que se viene haciendo y prometiendo siempre mejorar más y más. También me gustaría que nuestro compañero Agustín Carrillo, el analista de la red, nos dijera por qué renunció a la lucha libre para dedicarse a otras cosas, a pesar de que dice amar la lucha libre. Creo que sería interesante, ¿no creen ustedes? Bueno, si es que logra tener internet, porque considero que es algo que vale la pena que nos cuente, porque no, yo por lo menos lo veo de este punto de vista. Si él ama la lucha libre y quiere dedicarse también a otras cosas, pues puede hacerlo, porque yo amo la lucha libre, amo las artes marciales, amo cantidad de cosas y trato de poder hacer en cada una lo mejor posible. No es que voy a dejar algo para estar en otro. O sea, podemos hacer todo lo que queramos, pero si algo nos gusta, pues no dejemos de hacerlo, a menos que ya no le interese la lucha libre y por eso ha tomado esa decisión. Aquí hay muchísimo que hablar de la lucha libre, por ejemplo, como hice yo el programa pasado dedicado a Raúl Amundaray, ya que él hizo un personaje de los cómics, ¿verdad? Ya ustedes saben de quién, Martín Valiente, y creo que muchos no sabían parte de la información que se subió. Entonces, nosotros podemos tratar de lucha libre, ¿verdad? De cómic, de historieta, de todo lo que queramos y no por hacer algo dejamos todo lo demás. Yo lo invito a que lo piense bien, me parece que debería estar con nosotros haciendo también lo mismo, o sea, estas cápsulas hablando de la lucha libre, de lo que a él le gusta y que nos diga el por qué tomó esa decisión. Yo le pregunté, pero no me ha contestado, a lo mejor no lo ha visto, no lo sé, pero creo que es interesante que nos dé esa información, porque él es un conocedor de la lucha libre y espero que siga con nosotros y también que nos diga pues que por qué toma esa decisión y si puede cambiarla, porque sería un cronista menos y es uno de los que tiene buenos conocimientos. Yo creo que todos ustedes comparten esa opinión. Y bueno, vamos a motivarlo, pues yo creo que lo mejor es eso, motivarlo para que pueda continuar con la lucha libre. Como ustedes han visto, trato de hacer cantidades de trabajo, se los presento a ustedes y no por eso voy a dejar de hacer lo demás. Así que bueno, espero que mi compañero y compadre Agustín Carrillo, pues lo piense bien y bueno, si toma esa decisión y no la piensa cambiar, pues bueno, ya no podemos hacer más nada. Pero bueno, ahí estamos tratando de motivarlo y vamos a ver qué pasa. A lo mejor la próxima semana pues ya tendremos buenas noticias. Bien, de verdad fue un honor, un grato honor estar con ustedes, compartir estas pequeñas cápsulas y será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, queda reto abierto a nuestro compañero el analista para que nos comente por qué decidió abandonar, entre comillas, la lucha libre. Y digo entre comillas porque no hay una declaración oficial a su nombre que él diga abandono la lucha libre para dedicarme a otras cosas. O por lo menos no la he visto. Probablemente, y siendo abogado del diablo, sea un tema de que después de tantos años luchando por la lucha libre y que la lucha libre en Venezuela todavía esté, digamos, un paso para adelante y dos pasos para atrás, pues es perfectamente entendible que se pierda la motivación. Además que, bueno, los años no perdonan. Esta profesión de cronista es para gente joven, savia nueva. Ya después de cierta edad ya uno empieza a pensar, bueno, tengo que ir a cubrir tal evento, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que redactar, tengo que... Y a veces las fuerzas flaquean. Pero bueno, estoy seguro que el analista nos va a dar una excelente razón y será respetada porque evidentemente sus años de profesionalismo y sus años de experiencia pues se lo ha ganado. En caso que se decida retirar, pues se ha ganado merecidamente un retiro. Pasando a la lucha libre mexicana, como es de costumbre, vamos a repasar los resultados del 24 de enero. Esto es Consejo Mundial de Lucha Libre. Akume y Espanto Junior derrotan al Consuriano Junior y a Magia Blanca, Drones Fuego y Maya Junior. Mentira, Drones Fuego y Guerrero Maya Junior, perdón, derrotan a Olímpico Tiger y Virus. Soberano Junior, Star Junior y Titán derrotan al Rey Bucanero, Shocker y al Terrible. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan al Ángel de Oro, Azteca Junior y a Niebla Roja. Y por último, Místico derrota al Gran Guerrero. Y nos queda una última lucha, perdón. Felino, Último Guerrero y Volador Junior derrotan a Carístico, a Cavernario y al Valiente en una lucha de relevos increíbles. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos enteramos que Máximo, la estrella de la dinastía Alvarado que está haciendo vida en la AAA, tuvo que ser hospitalizado. Aparentemente es un tema de infarto, un tema cardíaco. No me sorprendería. Bueno, la familia de los Alvarado tiene tendencia a ser bastante gruesa, nada más con ver a Goya con Abrazo de Plata, Abrazo de Oro, etcétera. Una vez que, sobre todo los brazos, una vez que abandonaron la lucha libre activa, pues fue más lo que engordaron que lo que otra cosa, ¿no? Entonces no sorprendería que tuvieran alguna condición genética propensa a sufrir infarto, o por lo menos preinfarto, esos sustos que te da el cuerpo, en los cuales las señales, mira, bájale dos, tienes que comer sano, ponte a hacer un ejercicio, etcétera. A ver, ¿qué otras cositas tenemos? Místico supuestamente va a estar fuera 2 a 3 meses. Vamos a leer la noticia. Místico va a estar fuera de 2 a 3 meses por cirugía para remover un tornillo flojo. Ok, este debe ser alguna parte, algún hueso, alguna cosa. Ah, seguramente alguna lesión que le tuvieron que poner algunos tornillos y algunos se aflojó, como cuando te ponen unos tornillos en la pierna cuando se te fractura. Él anunció el asunto médico en el Consejo Mundial de Lucha Informa ayer. La sugerida será el miércoles, este miércoles. Místico fue. Ah, exacto. Místico fue atropellado o fue golpeado por un coche cuando manejaba su motocicleta en mayo de 2014, sufriendo una tibia. Se repartió la tibia y la fibia. De la mano de la pierna derecha, perdón, entre otras heridas. Los doctores colocaron un tubo, una barra y unos tornillos para ayudarlo a curarlo. Y uno de los tornillos, pues, se aflojó a raíz de su actividad como luchador. Así que bueno, le deseamos la mejor de las recuperaciones a Místico. Sí, si me vieron trastabillando un poco con la noticia, es que la estoy leyendo de un sitio web en inglés. Y la estoy traduciendo en tiempo real. A ver, el Consejo Mundial también anuncia el Diamante Azul, a Gilbert, el Boricua, y Carístico y Forastero como los equipos para la gran alternativa. Se unen a Bandido y al Último Guerrero como los tres equipos anunciados hasta ahora. Bien, como ven, cosas interesantes sucediendo en la lucha libre mexicana. Vamos a desearle pronta recuperación tanto a Maxi como a Místico, y bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa, los cronistas de la lucha libre y a su segmento del analista. Saludando con gran cordialidad a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, de venezolano, y Alejandro Rauer, comentarista de la WWE. La semana pasada me fue imposible participar en este programa con mi causa, debido a que, como ya lo he mencionado anteriormente, desde principios de diciembre del año pasado, sufrí una avería telefónica y me encuentro sin tono telefónico y, obvio, sin internet. A pesar de que he ido repetidas veces a la oficina de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, no han resuelto el problema, siempre la respuesta es igual. Es una avería colectiva, se está trabajando para solventarla. Estamos esperando respuesta de Estados Unidos y bla, bla, bla, bla, y allí no se resuelve nada. Actualmente me estoy conectando esporádicamente a las páginas de Facebook a través de una wifi de un amigo, pero cuando se encuentra muy saturada es imposible comunicarse, conectarse y por supuesto subir algún audio es sumamente difícil. Bien, hace 2 o 3 días he venido observando una página que aparece en el Facebook con el nombre de Los Haces de Henry. Voy a decirle a ustedes mi conocimiento acerca de los Haces de Henry. Pero antes debo decirle que hice una llamada telefónica de la oficina de mi hijo, que tiene su pequeño negocio de repuesto, y me contacté con una persona allí que supuestamente yo imaginaba que estaba involucrada en esta página. Efectivamente me notificó que son 3 de los antiguos integrantes de los Haces del Ring que han hecho esta página para recordar esos tiempos de los Haces del Ring, para subir información de esos acontecimientos que ocurrieron hace muchos años ya, y me pidieron ayuda con material que saben que yo tengo, porque modestamente creo que soy uno de los pocos coleccionistas en Venezuela que tiene ese material que se grabó en La Guaira durante varios años. Lo tengo en mi colección privada, lo tengo en DVD, lo tengo en VHS. Aproximadamente en el año 1989 conocí en La Guaira a los Haces de Henry. Estaban integrados por Manuel Menéndez, por José Antonio el Cordobés, por Wilfredo Benítez y por un amigo llamado Carrillo, pero le decíamos Coro Coro. Nunca se me grabó el nombre de Carrillo porque siempre lo tratábamos de Coro Coro. Empecé a hacer amistad con ellos, empecé a narrar muchos eventos que ellos venían haciendo en Cate la Mar. En esos días también conocí a Simón Bechara, el doctor Nelson, a Seyusek. Hice una gran amistad con Karim Bechara, el hijo de Seyusek, que era también de la integrante de los Haces de Henry. Y yo empezaron a hacer una serie de eventos en el gimnasio César Nieves de Cate la Mar, también en el club de los portugueses, allí también en Cate la Mar. Y yo era el que narraba esas luchas junto con Alirio Hernández. Hicimos una gran mancuerna, Arigo Hernández y este servidor, narrando esos programas de lucha libre en 1989, 1990 a 1991, que yo decido arrendar un local allí en Caraballeda, en la subida de San Julián, que se llamaba el Club Venecuba. Y entonces hicimos una fusión de los Haces de El Ring y dos de El Ring, y hacíamos programaciones todos los fines de semana, todos los sábados, y participaron muchísimos luchadores tanto de aquí de Caracas como del litoral central de Venezuela, de Caracas y Chiclayano, Pedro Peralta, que luchaba como el exterminador, el Gran Caruso, el hijo de Gran Caruso, Camisito Junior, el Incógnito, el Radio Veloz, Chan Lee, el Androide, el Manuel Márquez, La Muerte, el Lobo, fiscal de tránsito, el lobo que se me luchaba. Íbamos los fines de semana para allá y nos juntábamos con la trupe de los Ases del Rin, integrada por el cordobés, por el halcón dorado, por Pluma el Salvaje, por el desastre del Rin, por Corocoro Carrillo, que luchaba como el alemán. Nosotros le cambiamos el nombre a Blue Conde, por el Trillano, por Mauro, el hijo del Trillano, por el vampiro Guanipa. Había muchos luchadores allí de gran prestigio. Estaba había muchísimos de ellos, uno que llamaba Hermano Hierro, ¿verdad? Entonces hacíamos esa serie de programaciones en el club Venecuba, allí en la subida de San Julián. Ese club lo arrendé yo de 1992 a 1993-94, por allí, que decidí no seguir haciendo estas programaciones, pero yo seguía narrando los eventos luchísticos que se hacían en el litoral, en más que todo en Cate la Mar, en ese club, que era el club de los portugueses, y también en el club Aeropostal, allí no más culto. Me recuerdo del debut allí de mi hermano del alma, Ramón Isidoro. Él era boxeador aficionado y entonces invadió por poco tiempo la lucha libre. Recuerdo que había un equipo de un luchador mexicano muy hermoso, que era el mexicano, ¿verdad? Este mexicano, esta máscara la trajo el gran Caruso, que la había comprado en Colombia, se la vendió a Manuel Meléndez, creo que Manuel, y Manuel se la puso a Ramón y lo hizo debutar como el mexicano. Cuando salíamos, recuerdo que poníamos el son de la negra, el jarabe tan bandido, y él echaba su pasito de baile y gustó mucho, especialmente en los programas que hicieron allá en Naiguatá. Hicieron varios programas también en un club en Naiguatá y tuvo muchísima aceptación en mexicano, pero fueron pocas. Creo que no duró unos dos meses luchando, tenía otras prioridades, estaba estudiando en la universidad, estaba también, tenía trabajo aquí en Caracas y eso me dificultaba participar aquí en La Guaira. Posteriormente lamentaba mucho que no siguió en el salario porque había llegado bastante lejos con ese personaje en mexicano. Por supuesto, mi amistad con los Ases del Rin ha seguido, es con una gran llave narrativa junto con Alirio Hernández, un gran aprecio por su hija también, y por supuesto con Manuel, ni se diga, Manuel Meléndez, uno de los fundadores de los Ases del Rin, junto con Wilfredo Benítez. Ellos fallecieron en la tragedia de Vargas, y también falleció en la tragedia de Vargas, porque lo hemos dado por desaparecido, Juan Vázquez, el lobo, llamamos el lobo. Él luchaba como Quasimodo y luchaba como Demon Gris. Desde esa tragedia de Vargas, más nunca supimos de Juan Vázquez. Yo he bajado muchísimas oportunidades a Macuto, él vivía en San Julián. Nadie sabe, la casa de él fue arrasada completamente. Nadie sabe qué pasó con Juan. Y nosotros allá, los Ases del Rin, hemos considerado que darlo por víctima de la tragedia. Lo recordamos siempre, tuve una gran amistad con Juan, y Juan era uno de esos buenos amigos. Yo me sigo considerando buen amigo de Alirio y un buen amigo de Juan, que falleció, una gran amistad con Manuel Meléndez, que por cierto fue un gran luchador también. Luchaba enmascarado con nombre de Escorpión Maldito, pero un accidente en una gandola, era gandolero, hubo un choque y perdió un brazo. Entonces, eso fue desastroso, sin embargo no se desanimó y apartando de brazos, él hacía de refugio la lucha libre. Gran persona, Manuel Meléndez. Tengo una deuda que cuando baje al litoral voy a ir a la casa donde vivía él, a saludar a su señora esposa, a sus hijos. Él vivía ahí en la esquina de Diamante, en Catedral, en Maiquetina, cerquita. De Cordobés, cerquita Anhelaba el doctor Lesser, que falleció recientemente también. Anhelaba también Silvio Sé, que también ha desaparecido. Me da nostalgia contra mí, si me acuerdo de todo, amigo. Porque sobre todo había mucha hermandad y mucho respeto entre nosotros. Fíjense, por ejemplo, el incógnito era un muchacho sumamente joven, y igual que Caruso, Carucito Junior. Pero jamás, ni el incógnito, ni Chico Bloque, era bastante joven también, jamás le faltaban los respetos a las personas que teníamos más edad, siempre algún respeto, ¿verdad? También estaba el Dominican Boy, que llegaba con nosotros como escritor dominicano. Ahora ese respeto se perdió. Ahora cualquier joven elemento que viene y practica un tiempo de lucha libre se siente ya con la gallardía para venir a insultar a uno a través de la red de internet, para insultarlo, para ofenderlo, verbal y clasificar a uno de destructor de la lucha libre. Por Dios, si tú eres un imberbe, como se dice, ¿cómo vas a decir de la lucha libre? Si cuando tú, bueno, mejor corto esto aquí. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este programa. Hasta la próxima y estaremos en contacto. Y ahora voy a estar más en contacto con mis amigos de los ACR. Les hablo su amigo la nariz. Bien, gracias analista por tu segmento recordando a la organización de los Haces del Ring, que por lo que cuenta fue bastante importante en el desarrollo y difusión de la lucha libre en el estado Vargas. Así que bueno, ojalá pronto se puedan retomar esos días de gloria. Esperemos que sí. Bien, en cuanto a la WWE, que, a ver, tuvimos el domingo pasado el evento Royal Rumble. Hubo algunas sorpresas, por ejemplo, reaparece haciendo una actuación especial el retirado luchador Edge, que tenía 9 años retirado por lesiones en las cervicales, pero aparentemente a punta de terapia y tratamientos médicos a lo largo de estos años ha logrado recuperar un poco la fuerza y pues tiene alta médica y ya lo están metiendo en una rivalidad con su ex compañero Randy Orton. Así que definitivamente en la WWE cualquier cosa puede pasar. Bien, respecto a las luchas, vimos un Sheamus contra Shorty G bastante buena. Shorty G, en mi opinión, debió haberle ganado al grandulón irlandés, pero bueno, es lo que hay. Andrade derrota a Humberto Carrillo en otra lucha muy buena, muy atlética. Esto fue en la antesala, que generalmente se transmite de forma gratuita a través de YouTube. Después tuvimos el evento estelar, bueno, el evento principal o el evento como tal, mejor dicho, con los siguientes resultados. Roman Reigns derrota a King Corbin. Charlotte Flair gana la batalla real femenina, así que ella debe decidir si se enfrenta a Bayley o si se enfrenta a Becky Lynch, o incluso, como dicen los rumores, si se enfrenta a Rhea Ripley, que es la de la NXT, que ha dejado muy buen sabor de boca en la gente. Bayley derrota a Lacey Evans, Bray Wyatt derrota a Daniel Bryan para retener su campeonato, Becky Lynch derrota a Asuka para retener su campeonato, Drew McIntyre gana, esta fue la sorpresa de la noche, aparte del regreso de Edge, la batalla real masculina de 30 luchadores. Todo el mundo daba por sentado que iba a ganar Roman Reigns, e incluso Brock Lesnar, que entró primero y eliminó a todo el mundo que pudo. Pero bueno, la empresa siempre le encanta sorprendernos con estos pequeños detalles. En cuanto a la semana, ya se está construyendo, digamos, la ruta para WrestleMania. Y bueno, los resultados son los siguientes. El día lunes tuvimos, a ver, Drew McIntyre reta a Brock Lesnar para WrestleMania. Esta es la primera lucha que en teoría se daría. y derrota a Luke Gallows y a Karl Anderson en lucha en desventaja. Rey Mysterio derrota a MVP, que hace su regreso por una sola noche para enfrentarse a la leyenda mexicana. Aleister Black derrota a Kenneth Johnson. Seth Rollins y Buddy Murphy derrotan a Samoa Joe y a Kevin Owens. Por cierto, supuestamente Samoa Joe sale lesionado de esta lucha con una conmoción cerebral, por lo que leí. Humberto Carrillo derrota por descalificación a Andrade. Y por cierto que Andrade va a pasar un tiempito sin que lo podamos ver porque fue suspendido. Vamos a ver si en las noticias siguientes explican qué fue lo que pasó, pero fue suspendido por, digamos, consumo de sustancias prohibidas. Esto no necesariamente se refiere a drogas como alcohol, marihuana, etcétera, sino puede ser un medicamento, puede ser algún complemento alimenticio no aceptado, por decirlo así, o no verificado por la empresa. Mojo Rawley derrota a No Way Jose, sin embargo R-Truth lo logra engañar y gana el título, pero Rawley lo recupera. Liv Morgan derrota a Lana, Eric Rowan derrota a Brandon Weiss y Randy Orton pues le da una paliza a Edge. Así que probablemente veamos en WrestleMania este combate. En cuanto al día martes, el Miz y John Morrison derrotan a Maquinaria Pesada, al Revival y al Lucha House Party para ganarse una oportunidad titular contra el Nuevo Día en un evento especial que se va a llamar Super Showdown. Alexa Bliss y Nikki Cross derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville. Braun Strowman derrota a Shinsuke Nakamura y es el nuevo campeón intercontinental. Y desgraciadamente esta lucha, por lo que leí, fue totalmente prescindible. O sea, debieron haber tratado mejor el título. La lucha fue muy corta y pues debió haber sido, digamos, en un evento más importante que en televisión. Sheamus vuelve a derrotar a Shorty G. Naomi pues se cae a golpes con Bayley, porque Bayley salió alardeando que había derrotado a todo el mundo en esa división y salió Naomi a decirle que faltaba a ella y pues le cayó a golpes. Y por último, Roman Reigns y sus primos los Uso derrotan al Rey Corbin, a Dolph Ziggler y a Robert Roode. En una lucha de que el que pierde tiene que comer comida de perro. Mientras menos digamos de este combate, mejor. Nada más la estipulación me parece una soberana estupidez, así que no, ni siquiera me tomé la molestia de verlo. En fin, bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Como vemos, la WWE sigue en su nota de una de cal y una de arena. Trata de hacer bien una cosa, pero hace mal otra. Y pues termina, digamos, convirtiendo la lucha libre en una especie de circo. Y yo entiendo que hay público para todo, pero francamente pues pudieran tratar de subir un poquito el nivel en vez de bajarlo. Pero bueno, esa es mi opinión. Algún día Vince McMahon me llamará por teléfono y me la pedirá. Así que antes que eso suceda, pues me despido. Les deseo un excelente domingo y quedamos pendientes para una próxima emisión de Los Cronistas de la Lucha Libre.